La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 23 de mayo, sábado de la sexta semana de Pascua. ¿Es día del estudiante ahora? Sí, parece ser que sí, pero ¿será necesario ponerle ahí un adjetivo? ¿Estudiante a la antigua, normalito? ¿Estudiante digital? Pues es un medio, es una herramienta también para estudiar, para permanecer comunicado, para extender el aula, para crecer en las relaciones humanas, etcétera, etcétera, etcétera. El estudiante. Felicidades, ¿eh? Ánimo, ánimo, ánimo. Uno tiene que estar en esa actitud de aprender siempre. Y aún en las situaciones difíciles, estamos llamados a aprender. Escuchemos la palabra del Maestro de Maestros, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Estamos terminando la semana número 6 de 7 semanas, ¿eh?, del gran tiempo de la Pascua. Y la palabra nos va conduciendo no solo a temas, sino a situaciones de la vida, las más profundas, las que ha venido a redimir Jesucristo, las que solamente la fe en la resurrección del Señor y en nuestra futura resurrección pueden dar respuesta. Y hoy toca el tema de la oración. Hagamos este ejercicio, vengamos a nuestro tiempo. La oración. A mí me da mucho gusto que en todas partes promovamos la oración. Pidamos oración. Oramos. Cuando los personajes, pues los que tienen algunas encomiendas especiales en la conducción política de los pueblos, cuando alguien fallece, alguien le sucede algo grave, dice: oramos por ti. O se nos pide oración. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hoy Jesús nos habla de oración. Ustedes pidan. Y además, con el sello de Jesús, yo les aseguro. Estamos asegurados, ¿eh? Como dicen los paisanos, la aseguranza. Insurance. La aseguranza. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. ¿Qué significa esto? Pedir en su nombre. Pedir al Padre en su nombre. Veamos la experiencia humana. Todos pedimos. Todos, el niño, no sé hasta qué cierta edad, y a veces toda la vida, pide. y piensa que papá lo tiene todo. Recuerdo que decía mi mamá, ¿qué piensas que estoy barriendo el dinero? Pues que uno de niño piensa que papá lo puede todo, que mamá lo puede todo. Ya crece uno un poquitín y dice, ah, caray, pues sí, no alcanza, y menos en estos tiempos críticos que vivimos. Ya filosofando con el tiempo, uno dice, en el modo de pedir está el dar. Y en parte es cierto. En parte es cierto, sin embargo, el dicho se queda corto en relación a la persona que da. En el modo de pedir está el dar. Pero no, esto está centrado en el pedir, pero no pensamos en la persona que da. Y eso se complica todavía más cuando lo aplicamos a nuestra vida de fe. Y pensamos que Dios nos tiene que conceder todo lo que le pidamos. ¡Ándenle! ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Podemos manipular a Dios? ¿Podemos chantajear a Dios? Pongámonos en esa situación, si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, fácilmente nosotros lo manipulamos. Y eso ni es humano ni es divino, ¿no? Pero por otra parte, si Dios nos concede todo, entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde queda la adultez de la que hemos estado hablando, meditando los últimos días? Hoy el Evangelio de Juan nos ayuda a discernir. También en la oración tenemos que ser gente madura, cristianos maduros, hijos maduros, no hijos con esa dependencia enfermiza. Al cabo que papá, no sé de dónde va a sacar, pero me va a dar. Juan, ¿por dónde va este discernimiento? Que se trata de pedir a Dios en el nombre de Jesús. No es solamente dame, ¿no? Todo es por Jesucristo nuestro Señor. Si tomamos en cuenta que en el pensamiento judío el nombre abarca lo que las personas piensan, representan y hacen, entonces lo que se pide adquiere nuevo sentido. Nuevos sentidos. Por eso Dios concede lo que se le pida para ser y actuar como Jesús. Eso es, por Cristo nuestro Señor. No, pues qué gusto, ¿no? Nada más el puente, el pontífice. No. Es para ser y actuar como Jesús. Además, el Evangelio hoy nos da otro criterio. Introduce el amor. Recordamos el texto, el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado. Si lo que se pide tiene como razón y finalidad el amor, Dios no puede negarse. ¿Por qué razón? Porque Él mismo es el amor total. Orar, pues, no es cualquier cosa, ¿eh? No es nada más dame. Tiene que incluir el doy. ¿Intercambio? No, es algo más que un intercambio. Orar es amar. Así tan sencillo. Es día sábado. Terminemos bien esta semana. Ánimo, gente. Ya queda poco tiempo en vivir estas situaciones. Levantemos cabeza. Vayamos ya preparando, o como dicen en otros lugares, alistando aquello que necesitaremos los próximos días. Buen día sábado, buen fin de semana, ¿eh? No se me agüiten. Hay que hacer fiesta, pero en casa, todavía observando la sana distancia.